cuando más te quería y te adoraba. Y te daba con el alma mi querer, cuando más yo de ti necesitaba. Me dejaste abandonado, cruel mujer. Sabes que sufro y me muero de despecho, y no tienes piedad de mi dolor. Dime, ingrata, que hay entre tu pecho. Yo no creo que tengas corazón. Tengas corazón.